¿Te gusta escuchar buena música? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? ¿Quieres saber las películas del sábado? Pues eso y mucho más. Los sábados por la mañana, de 9 a 12 del mediodía, podrás saberlo en La Hora del Cafetito. Ya lo sabes, este sábado de 9 a 12 del mediodía tienes una cita con La Hora del Cafetito.